A Don Jiménez se llama. Ahora, okay. Cambió el nombre. Cambió. Sí. Sí, sí. La verdad que aquellos que son de acá, porque yo siempre trato de hablarle, hay mucha gente que va llegando a Irma. Algunos que van volviendo y otros que van llegando. El pueblo está creciendo, vos te das cuenta cada vez que venís, decís, ¡pah! ¿Cuánto? Impresionante. ¿No? Va cambiando. Uno se da cuenta, a veces cuando está acá piensa que sigue todo igual y no. Birma ha ido creciendo bastante en los últimos 10 años sobre todo. Pero bueno, la Calecita y a Don Jiménez, que muchos este año lo recordaron a partir de su vida. Y en este caso, un tema que tiene un clip también, ¿no? Un videoclip que se hizo en su momento, que hizo El sonido de la nube. Sí, tiene su registro visual. Bueno, ¿y cómo es este disco que llegó por fin? ¿Cómo es este disco? Bueno, el disco es bastante conceptual, tiene una idea ahí clave, que es del primer tema al último. Es un recorrido del río, el último recorrido del río Negro hacia el mar. Entonces, río de historias, justamente son historias que se van contando de alguna forma, con sonidos del río, con sonidos de mar. Es como para escucharlo así, del primero al último tema. Para disfrutarlo de esa forma. Después, obviamente, pues, escuchar el tema que quieras, ¿no? Pero la idea es esa, el concepto que tiene este trabajo. Y a lo largo de estas, son 9 canciones, hay 3 que fueron especialmente seleccionadas. Me imagino, cuando uno toca el tema del otro, es como que decís, ay, ¿por dónde? ¿Qué agarro? Claro. ¿Cómo me...? Porque además la otra cosa es apropiárselo, interpretarlo y lograr lo que uno también quiere con esa canción. Es todo un proceso. Exactamente. Claro, acá está el caso de Río de los Sueños, que es la canción de Manuel, de Nación Evasora, que es una canción que interpreta perfectamente el romanticismo que nos da el río, ¿no? La canción me gusta mucho y, bueno, la canto con Manu en el disco, así que es una joyita que tiene este disco. Chacarera de Veneno, que es una canción... Ahí sí, digamos, me la robé. No, en realidad no es la palabra robé, me la regalan. El autor se llama Raúl Figueroa, que es sanjuanino, un gran amigo, poeta, que tenía esta canción, una versión completamente diferente de la que está la cago, y la empecé a cantar mucho, y de hecho quedó registro en YouTube, de aquel festival de Censura Rock. ¿Era Censura Rock? Despierta Rock. En el que también cultural. Cantaste el tema de Manu, mamá. Claro, exactamente. Delante del telón. En la intervención folclórica ahí que hubo, así que estuvo muy bueno. Quedó el registro ahí de Chacarera de Veneno. Se la muestro a Raúl. Y le encantó, viste. Dice: bueno, tomá, es tuya. Qué generosidad. Cantá la voz. Y el tipo ahora no se dedica más a la música, de hecho. Se dedica a otra cosa, está retirado, digo. Mirá. Y me dijo: esta canción de hacerle cantar, es tuya. Hacerla girar, claro, por ahí. Que siga sonando. Así que en ese sentido, claro, es una canción que me pertenece por el. No por la autoría, sino por el compromiso de cantarla siempre. ¿Y vos conocés primero la canción y después a Raúl, o primero a Raúl y después la canción? No, primero a Raúl. Mirá. Sí, con Raúl tocábamos juntos y un día me muestra este tema en una guitarreada y bueno. Es maravillosa la canción, más lo actual que es la canción, ¿no? Día a día. Entonces, creo que es importante cantarla. Sí. Cantarla y, bueno, creo que Rolly también la ha cantado. Está buenísimo que se cante, no, no solamente nosotros, sino que, particularmente yo, sino que la cante la gente, la que quiera. Chacarera del Veneno de la Barri de Monsanto, ¿no? Dice. Exactamente. La obra para el norte y la obra para los chanques. Exacto, es una frase tremenda. Tremenda, fuerte y bastante actual, la verdad. Y Alfonsina y el Mar, bueno, un gusto más que otra cosa, digamos, un gusto, una hermosa canción que tiene su versión particular, con el toque de mar. Sí. Pero brasilero. Sí, lo escuché en el programa de Rolly, cerrando con ese programa del ciclo. Claro. Cerraron con ese tema el ciclo, Rolly. Y sí, me quedé así como, mira, como que era una cosa ahí media bosa por momentos. Sí, sí, es búsqueda. Como un aire brasilero, sí, pero que no se define de Brasil, sino que la idea es que sea de acá, de alguna forma. Si bien tenemos mar como Brasil, no es lo mismo, pero es la idea más o menos que suene algo sonido musical que tenga que ver con el mar, digamos. ¿Y qué devolución vas teniendo? Porque te vi que ahí lo vas compartiendo, les vas entregando, sí, te lo vas acercando a los amigos que te dieron una mano, a otro que te pregunta también, tal. ¿Qué te van contando? ¿Qué te van respondiendo? Mira, desde emociones, sobre todo los que participan, que son la mayoría bienmenses, eso es algo particular que tiene el disco, que es bien bienmense el concepto, y además trabajan personas de acá, de músicos y productores. Ellos, la verdad que nada, comparten la emoción, están como muy muy contentos. Es un trabajo que lo laburamos con mucho corazón, muchísimo. Entonces, esa es la devolución. Después, las personas, amigos o músicos, la verdad que les gusta mucho, por suerte, así que no, bien, bien, se nota que es un trabajo que está bien hecho y mucho laburo, mucho tiempo. ¿Qué fueron? ¿Fue más de un sí, año? Sí, mucho más. Fueron 3 años y medio, más o menos, con un año de párate. Que fue donde anduviste tocando la allá y a veces uno no se puede sentar ahí sobre el exacto. Disco. Sí, de hecho... Pero anda dando vueltas en la cabeza el disco tarde, más temprano. Claro, de hecho el disco se paró porque la banda, que conformaba un grupo humano, es la primera, digamos, se disuelve por motivos personales de alguno de los chicos. Y... bueno, la falta de experiencia, ¿no? De grabar un disco y quedarse, en realidad, con la banda estábamos trabajando en conjunto. La falta de experiencia, la falta de dinero también, estábamos en un estudio muy lindo, pero que bueno, había que pagarlo. Y tuvo un año de parate, entonces en ese año seguí tocando, formé un grupo ahí que duró poco. De hecho, ese grupo pasó a ser mi banda hoy en día. Y viene el héroe de la cuestión, que es Fede González, de acá de Viedma, que con él me junto para mostrar lo que había grabado y lo que estaba y seguir produciendo. Y seguí grabando. Así que bueno, nos pusimos la 10, los dos, y lo terminamos. Fede también está con la otra, en el de la otra costa. Fede está en la otra costa. Está convirtiendo en el productor viedmense. Está muy bien. Es que es un genio. Músico y productor, tiene mucha oreja, mucha creatividad, mucha paciencia. Que es lo que hay que tener en este tipo de proyectos, sobre todo cuando son tan a pulmón. Exactamente, y mucha predisposición. La verdad que suena esto, sí, por fe, digamos. O sea, es importantísimo, es el otro integrante, el que no se ve. Pero que está, digamos, muy presente. ¿Y te quedó afuera? Sí, siempre queda afuera. Sí, de hecho cuando se graba el segundo, que ya tenemos, las canciones ya están. Veo que Fede los deja todo así, como embalado, porque otra cosa también, cuando pasó dijo, estamos ya para embalarnos en el segundo. Y eso está bueno, eso quiere decir que la experiencia fue re buena. Exactamente, vamos a darle giro al fin a este, vamos a ver que respire, que huele, seguramente ya empezaremos con el otro. Que ya tiene una basecita, por lo menos por lo que me contás. Tiene, sí. Está bueno. Sí. ¿Te queda un ratito? Sí, ¿tenés? ¿Cómo te da tiempo? Bien. Bueno, porque vamos a poner una canción más de ahí, el tema 2 que tenemos, que no recuerdo bien de los adelantos que me había... Chacarera de Veneno, justo, mirá. Dale. Y esta que hablábamos recién de Raúl Figueroa, que es el autor, y que ahora le dio la posibilidad de que suene al Pocho, ¿no? Te da como el embajador de la canción, el que tiene que andar haciéndola sonar de acá para allá, justamente de esa canción, y después estaremos mirando cómo está América Latina, y acá ya está, veo guitarra y todo, así que yo preparo un mate. Dale, y nos vamos a los mates. Dale nomás.